más allá del punto y aparte. A nadie le interesará leerlo. Cuerda para no asfixiarte, o aférrate si piensas merecerlo. Serénate, eventualmente vas a encontrarte. Consérvalo y guárdalo en tu lecho. Dispénsame, ni siquiera sé si soy capaz de amarte. Algunos no pueden, algunos no podemos hacerlo. Quienes quieren.